Ababa umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Esto de la musiquita ya me tiene loca. Ya mi papi no me quiere. El reloj no da la hora, mi fonola no funciona. El batido se me afloja, pero el twist está de moda. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así es la Vida por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Qué placer estar de nuevo acá. Ya es jueves, ya estamos a jueves de esta semana tremendamente fría. De este 2 de junio arrancamos un nuevo mes, arrancamos un nuevo programa. Hoy tenemos un montón de cosas. Me sorprende un montón que Leo no haya escuchado la banda que estaba sonando antes. No esta, que es Viudas e Hijas. Estoy tocando fondo, que es normalmente arrancamos con esta canción. Pero la canción anterior era un hitazo, Leo. No puedo creer que no la conozcas. ¿Cómo estás, Leo? Bien, estoy bien. Tenía una onda muy parecida a Panda, ¿no? ¿Era Panda? No. No, igual Panda es mucho mejor, O sea, No sé quién es Panda. Pero ¿cómo que no sabes quién es Panda? ¿Te gusta esa música pero no te gusta Panda, boludo? Son íconos del punk pop en español. Lo que escuchamos era punk pop. A ver, ponelo vuelta. Es una especie de punk pop, puede ser. Ahora la pongo. Primero tengo que saludar a nuestro otro compañero que está acá siempre. Seguramente ahora tendrá la capa. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Ay, ¿verdad? No, todavía no volvió la capa. En realidad no la tengo porque tengo la estufa atrás, en la espalda, digamos. Así que no me hace falta todavía la capa. Claro, la gente que le gusta el invierno no tiene que tener estufa, para mí. No sé vos, Leo, pero para mí no la tiene que tener. Ya sabes que yo no estoy de un lado y del otro. Tengo que ponerme el aire acondicionado, ¿no? A menos 3 grados porque me gusta el invierno, ¿no? Como esos giles que dicen ese tipo de cosas. ¿Y sí? A mí me gusta el invierno, no me gusta cagarme de frío. Es diferente. Escuchen, imagínense que a Lucas le gusta tanto el frío, que esto yo no sé si lo hablamos en el programa anterior, pero Lucas nos había anunciado de que se baña con agua fría, y el martes hizo mucho frío, y yo no, todavía es algo que no me cae la ficha, porque voy, por ejemplo, amagué en bañarme, porque digo, hace mucho frío, y dije, bueno, me tengo que desvestir y tengo que meterme ahí adentro del agua, por más que saliera caliente, me costaba un montón, entonces dije, bueno, después del programa va a haber un poco más de sol y me voy a meter al baño. Pero, Lucas, no entiendo cómo te podés bañar con agua fría, boludo. Está re loco. Está re loco el chabón. Y Agustina se baña con agua caliente. Esa es otra cuestión. Muy caliente. No, hay una que, ahí vas a decir, que se baña con agua del infierno. Le subieron agua del infierno, ¿viste? Que hay algunas personas que se bañan así. Que vos decís la... bueno, en mi caso yo no puedo, me tengo que bañar con agua tibia porque tengo la piel sensible. Así que no me puedo bañar ni con agua muy caliente ni con agua muy fría. Ah, entonces no fue con agua fría, no chamullaste. Tiene su lógica. Ese día sí, porque no tenía luz. O sea, me tuve que bañar con el agua que estaba ahí ya cargada en la ducha, digamos. Ahí, a cara de perro, sí, a cara de perro, bien, bien, bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas personas, la gente que nos está escuchando del otro lado. Ayer, yo no lo festejé mucho, hay muchas personas que lo festejaron, que se fueron a la calle, pusieron banderas por todos lados, pero no estoy hablando de la selección argentina que volvió a ganar, gracias Scaloneta, gracias Messi, ganaron 3-0. Contra Italia, sino que ganó Johnny Depp. ¿Y a quién le importa que haya ganado Johnny Depp la condena esa que va a tener un montón de plata? Hay gente que lo festejó en las redes sociales. Increíblemente, ¿no? Pero lo festejaron. Sí, mal, mal. Ay, me Se tenté ríe, una Leo. banda. Tranquilo. Porque... Tranquilo. No, no, no. Yo pensé que la gente iba a estar festejando porque ganó la escaloneta. Sí. Argentina ayer ganó la finalísima, una copa. A ver, siendo muy fanático del fútbol, muy fanático de Messi y de Scaloni, me pone contento que haya ganado Argentina. Lo vi al partido, pero lo festejé ahí nomás. Es casi como un amistoso con una copa de por medio, pero en realidad no es una copa importante. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, se define el campeón de América Latina con el campeón de América, con el campeón de Europa. Pero en realidad no se define entre todos los campeones. No se define el campeón de América del Norte, que es la CONCACAF, el campeón de la Copa de Asia, el campeón de la Copa de África. Si hubiera sido entre todos esos campeones y que Argentina haya ganado, ahí es otra cosa. Pero fue un partido más homenaje a Maradona que otra cosa. Argentina, Italia, mística. Italia ya está fuera del Mundial y después de este partido de ayer que Argentina ganó 3-0 con goles de Lautaro, de Dybala, de Di María, otra vez picándola. Hay varios jugadores que ya se van a retirar. Bonucci, Chiellini no creo que estén más en la selección de Italia. Pero bueno, creo que hubo más repercusión por lo de Johnny Depp que lo de Argentina. Che, pará, Mundial, una ¿no? cosita nada más, un pequeño Sí. paréntesis. No le digas Johnny Depp, decirle Johnny Depp. ¿Cómo se Depp es dice? profundo. Johnny Para, Depp. para, Depp. para, para. No, ¿Cómo pero es es muy difícil Lucas? decir Johnny Depp. Johnny A Depp. ver. ¿Cómo es Lucas? Johnny Depp no es. Porque como lo ¿Sos un dice Gustavo, burgués? sí, Johnny Profundo. Johnny Profundo, no, y no es así. Johnny Depp. Entonces, Creo que sí, sí, Johnny ¿no? Depp. Bueno. Sí. Sí, qué sé yo. A mí el tema Johnny Depp y Amber me parece que se le está dando como una relevancia, o sea, algo que fue muy serio, ¿no? Maltrato doméstico. Pero hay gente que como que lo ve como festejo, pero a un nivel tipo ya haciendo memes del asunto, ¿viste? Como que algo que fue heavy. Es que en realidad después fue todo un re circo, lo televisaron. Yo creo que van a hacer, si no es una serie, una película seguro de esto, porque creo que este juicio se vio muchísimo más que las últimas 10 películas de Johnny Depp, porque Depp, o de, ya me complicaron, le voy a decir Johnny No, nomás, no, no, boludo, perfecto, o Jack perfecto, Sparrow. perfecto. Jack Sparrow. Yo creo que Ay, boludo. el juicio se vio más que las últimas películas de Jack Sparrow. Por lo menos la Sí, del Llanero boludo. Solitario, por lo menos que muchísimo más que la del Llanero Solitario y la de Grindelwald, olvídate, por escándalo, se vio mucho más. Claro, encima yo estaba como más atento en cierto punto porque, o sea, esto está en todos lados. Escroleo por las redes sociales y me encuentro con estas cosas y lo miro, boludo, porque me tienta y lo miro y estaba re atento a todo lo que estaba pasando. Y me enteré que Johnny Depp ganó el juicio y después me enteré, gracias a Lucas, que Argentina había ganado un partido que ni siquiera sabía que iba a jugar y que después me enteré Gracias que hubo por no gente festejándolo. mirarlo, Leo, por favor, gracias. Seguí así, De nada, amigo. sigamos así, por favor, mantenete así hasta el final del Mundial. Bueno, ya son 11 Olvídate. y 9 de la mañana. Lucas nos muestra que está completamente loco porque está en remera. Yo estoy con la campera, con el buzo, con el pantalón, las medias largas, y Lucas está en remera ahí bancando el programa. Hoy tenemos dos entrevistas muy importantes. Lo tenemos a Leandro Rodríguez, que siempre nos viene acompañando todo con respecto a lo que es política, política nacional e internacional. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Colombia, que ya hubo la... la las PASO, ahora van a ver, va a haber el balotaje. Y justito dije Leandro y apareció Leandro. Hola Leandro, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Hola Leandro, buenos días. Gracias por estar de nuevo acá en Así es la vida. No, por favor. Nuevamente. Nuevamente. ¿Te llegó bien la gorrita de Radio Las Cabas? Sí, me la pasó Damián el día de la marcha federal piquetera ahí en la Plaza de Mayo. Ahí la tengo. Qué buen encuentro. Sería un buen, o sea, una buena técnica de ir pasando los premios, que sería nos encontramos en la marcha del jueves, ponele, y te entregamos el premio que te ganaste en Radio Las Cabas. Buenísimo. Es una Bueno. idea. Me hice acordar por esto que mencionaba Leandro. Sería un incentivo a la participación. Igual yo ni sabía, estaba en la marcha ahí, de repente se me acercó Damián y me la pasó, pero podría ser un incentivo también. Hermoso. Es que a Damián lo seguimos incorporando en la foto de Así es la vida, pero hace mucho no lo vemos. Cuando me lo crucé dije, ¿vos lo ves a Leandro? Y me dijo, sí. Bueno, si lo veo en la marcha, se lo doy. Y dijo, bueno, si lo ves, dáselo. Así que qué bueno que tengas el gorrito de Así es la vida. Porque ya sos casi parte de Así es la vida, porque cada vez que hay que hablar de política, hay que hablar de elecciones, te traemos de nuevo acá. Bueno, pasaron las elecciones en Colombia. Hay muy probable dentro de muy poco, creo que es el 29, si no me equivoco. No, el 19 ya se definiría quién va a ser el nuevo presidente en Colombia. ¿Es así, Leandro? Es así, el balotaje entre, bueno, los dos candidatos que quedaron, que los resultados de las elecciones fueron 40% para Petro del Pacto Histórico y 28% para este candidato que le dicen el Trump colombiano, Rodolfo Hernández, que su eslogan era viejito pero sabroso, tiene 78 años. Y bueno, y tiene una cadena de cosas así, tipo Trump. Y después el 24% del uribismo, el candidato uribista que era Gutiérrez, que bueno, el uribismo era una especie de Juntos por el Cambio, ¿no? Que de allá de Colombia, que estaba Juntos por el Cambio más Milei, más o menos era Gutiérrez. Pero el candidato este de Hernández, que era más, no tan, o sea, era candidato más raro, bueno, como le dicen, el populismo colombiano, que puede estar a la derecha o a la izquierda del liberalismo clásico y del conservadurismo clásico, ¿no? Entonces, este Hernández, como que el voto tipo Milei se lo sacó, y ahí los uribistas bajaron. O sea, el uribismo es, ¿no?, la derecha histórica más dura de allá, que fue la que, de Colombia, que es la que gobernó los últimos, casi todos los últimos 20 años, que se opuso al pacto de la paz con la FARC, que fue un pacto muy trabajado, bueno, con mucho acuerdo en muchas organizaciones de la sociedad civil, pero donde el uribismo, bueno, se opuso, hubo un referéndum, en el referéndum el 52% se opuso al pacto y, bueno, quedó bloqueado el pacto de la paz, y así que el uribismo es extremadamente guerrerista y militarista. Y apoya activamente al paramilitarismo colombiano que mata un dirigente social día por medio en Colombia, ¿no? Es una situación de guerra larvada terrible, pero bueno, quedaron terceros, así que a balotaje van Petro y el Trump colombiano. Lo primero que te aparece cuando me puse a buscar un poco sobre las elecciones en Colombia, la primera noticia es Rodolfo Hernández, el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. Y yo dije, bueno, puede que sea una frase así sacada de contexto, qué sé yo, me pongo a leer un poco más y es recontra machista Rodolfo Hernández. En todo su diálogo, en todo lo que piensa, es muy machista. Las mujeres casi ni siquiera tienen que estar dentro de la política. Sí, exactamente. Sí, bueno, tiene 78 años, tiene una carrera muy larga en la política, fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad importante de Colombia. O sea, no, está en contra, él dice que está en contra de la casta, ocupa tipo el lugar de Milei y Expert, pero claramente, bueno, él tiene un recorrido muy largo y dentro de ese recorrido, hechos graves desde, bueno, machismo, corrupción, obviamente, bueno, anticomunista y demás. Bueno, ahora es Pablo Stefanoni, que sacó un libro acá en Argentina, se llama La rebeldía se volvió de derecha, como entre preguntas, y que tiene 7 reediciones ya. Pablo Stefanoni está, ayer salió hizo una nota como diciendo, bueno, sí, es muy estrambótico, dice Hernández, pero tiene mucho apoyo de centro, como que la mayoría de sus apoyos están a la izquierda del uribismo o no son tan graves como el uribismo. En realidad Trump, y pasaba lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Trump, la clase obrera norteamericana, sobre todo la clase obrera blanca, lo votó a Trump más que a Hillary Clinton, por ejemplo. Entonces, el tema del populismo de derecha es así, ¿no? Tiene cosas más reaccionarias, como, bueno, carácter, por ejemplo, desde el punto de vista patriarcal, machista, más reaccionario, pero tiene más capacidad de disputar los sectores populares, digamos, ¿no? Como que, así como pasaba con Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil. Caso parece ser similar. Claro, sí. A los que mencionaste, por lo menos Trump, era bien clara su propuesta, era como decís, apunto al hombre blanco, heterosexual de Estados Unidos, y apuntó a eso, uno de los grandes puntos, ¿no? Por los cuales terminó ganando. Sí, claro, pero incluía la clase obrera blanca, se veía más interpelada que Hillary Clinton, que era una candidata de Wall Street. Y Bolsonaro también llegó a sectores populares más, o sea, Bolsonaro claramente era, digamos, militarista, bueno, ¿no? Marchaban los militares marchaban con Bolsonaro y todo, pero también tenía más capacidad de llegada. Por ejemplo, Fernando Haddad, el candidato que impulsaba a Lula, era visto más como un universitario, académico y qué sé yo. Los sectores populares, sobre todo los hombres blancos, aunque fueran pobres, veían mejor a Bolsonaro. Y bueno, veremos en el caso este de Hernández, porque Hernández va a tener un poco casi asegurado el 24% del uribismo, lo van a apoyar a él porque son totalmente, bueno, están en, Petro es como si fuera acá a decir Cristina, ¿no? O sea, no la van a votar jamás los de Juntos por el Cambio, allá en Colombia jamás van a votar a Petro, así que ese 24% lo tienen bastante asegurado. Si mantiene su 28%, en teoría llega al 52%. Entonces ahí se viene complicado el balotaje. De todas maneras, en Colombia vota solamente el 50% de la población, históricamente hablando. Entonces, Petro, muy poco. Claro, o Petro o tiene que salir a buscar parte del voto de Hernández, porque es más fácil sacarle un voto de la gente que votó a Hernández, que es un voto medio confuso, que sacar algún voto del uribismo. Entonces, puedes rajuñar algo ahí, pero sin duda. Más bien lo que tendría que hacer el Petro es salir a buscar el voto de ese 50% que no vota. Que bueno, los motivos siempre para el no voto pueden ser muy diversos, ¿no? No es que sea necesariamente una crítica por izquierda, pero bueno, es una posibilidad. Pasó acá en Argentina, si no me equivoco, creo que habías mencionado que en las últimas elecciones en Argentina habían sido... la participación había disminuido mucho en cuanto a elecciones pasadas. Sí, sobre todo, se sabe que esto de que el Frente de Todos perdió 4,5 millones de votos, que algunos votos fueron a izquierda, algún voto a Esper y Milei, pero más que nada mucha gente que no fue a votar. Aumentó mucho el abstencionismo. En el caso de Argentina votó más o menos... Los votos válidos fueron el 66-67%. Estamos muy por encima de lo que es Chile o Colombia, pero sí, la tendencia fue a la baja. Veremos qué pasa igual el año que viene, eso no está nada cerrado. En cambio, en Colombia, en Chile, es un histórico voto inferior al 50% de la gente. Hay una cuestión, si cuando quieras, podríamos tocar un momento el tema de la conformación de Petro, ¿no? De la lista de Petro, que hablamos estaba leyendo un poco de Petro, y ya hay algunas alianzas que se vienen haciendo, es más, como dijiste, más del lado de la izquierda de lo que sería Colombia, pero empezamos a leer un poquito, estuvo dentro de lo que fue la guerrilla, estuvo preso un tiempo, aparecieron videos de él recibiendo fajos de dinero, o sea, hay como una cosa ahí con respecto a Petro, que bueno, estaría bueno analizarlo, y uno de los apoyos que tuvo apenas se terminó las elecciones, y bueno, ahora se va a balotaje, fue el Partido de Alianza Social Independiente, que es lo que es así, una cosa así, que ya directamente lo apoyan, tiene varios apoyos. Sí, también. Sí, hubo varios apoyos. Incluso, por ejemplo, hay un partido afrodescendiente que había apoyado a un candidato Fajardo que sacó pocos votos. Va, poco, no sacó tantos votos y ahora lo apoyan a Petro. Pero sí, el tema Petro, Pacto Histórico se llama la lista que conformó Gustavo Petro. Ahí el pacto histórico tiene una remembranza de decir, bueno, a lo que fue el pacto por la paz, ¿no? A recuperar el pacto por la paz, que fue algo muy importante porque el tema, más allá de que ante el Estado, digamos, el enfrentamiento de la FARC con el Estado colombiano, que llevaba 50 años, 60 años de enfrentamiento armado, no la guerrilla más antigua de Latinoamérica, en esto, si bien estaba claro que si la FARC se desarmaban, corrían graves riesgos de que lo fueran matando uno a uno, como está pasando, y como pasó con el movimiento de Petro del M-19, que cuando hicieron eso en los 80 también les pasó. Si bien podía pasar esto, por otro lado tuvo un efecto positivo el pacto por la paz. Que lograron armar las FARC con el Estado colombiano, ese efecto positivo fue que bajó el nivel de estigmatización, demonización sobre los movimientos populares. ¿No es cierto? Sobre todo en las ciudades era más fácil, o en los pueblos rurales, la acusación de estar con la guerrilla era una acusación muy dura y difícil de rebatir. En cambio ahora, bueno, desde que está el pacto de la FARC, los movimientos populares se vieron un poco más liberados y un poco menos estigmatizados, lo cual llevó, por ejemplo, a que hubiera los dos grandes levantamientos populares del 2019 y del 2021 en Colombia. En parte fueron facilitados por el hecho de que fueron levantamientos populares que era difícil acusarlos de un vínculo abierto con la guerrilla. Entonces, tuvo un poco más de protección, digamos, ante la estigmatización. Ese Eso fue tiene que un ver con elemento, el lo... pacto histórico Petro es como que abarca desde el centro hasta la izquierda. En realidad, si bien él es guerrillero que viene del M-19 hace 40 años, después tuvo un recorrido por el sistema político colombiano, fue alcalde de Bogotá, tuvo una gestión muy eficiente, más allá de que la derecha logró sacarlo con argucias legales, tuvo Ahí tuvimos, bueno, ahí se cortó un poquito, Leandro nos venía contando, ahí estábamos escuchando a Leandro Rodríguez, hablándonos un poco sobre las elecciones en Colombia. Están los dos partidos, se van a ir a balotaje, va a ir a balotaje Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ese va a ser, alguno de los dos va a ser el nuevo presidente de Colombia, ya son las 11 y 24, vamos a ver si podemos retomar un poquito la conexión con Leandro, que estaba interesante para conocer un poco Sí. cómo van a estar los vecinos acá. Leo, vamos con un poquito de música mientras. Dale, arranquemos con un poquitito de música. Si querés, si podés, podemos empezar con algo de Queen. Este Por tema es favor. muy heavy, uno de los primeros temas heavy de la historia, boludo. Autores fueron los Queen. Heavy metal, thrash metal. Esto es el origen del thrash metal. Esto es Queen, Stone Cold Crazy. Thank you. Acá estamos de nuevo. Lo que escuchábamos antes era Queen. Y esta canción, con razón Leo estaba diciendo a la la la la la, a la la la la la, a cada rato antes de arrancar el programa. Olvídate, siempre ahí descargo. Todo lo que se va a pegar en la semana la voy a poner en vivo, obviamente, en decir la vida. Claro. Bueno, lo teníamos a Leandro Rodríguez, estábamos hablando de las elecciones. Ahí lo retomamos. Bueno, estabas hablando un poco de los levantamientos que hubieron en Colombia hace muy poco. Habíamos hablado sobre el Congreso de los Pueblos en un momento acá en Así es la Vida. Estabas contando un poco del otro lado. Hablaste de Hernández, ahora estábamos hablando de Petro. Sí. Sí, es decir, la pregunta de qué representa, ¿no? ¿Qué expresa la candidatura de Petro? Bueno, sí, es muy, muy complejo. Acá estamos hablando, está en juego un periodo de 40, 50 años, ¿no? Que se mezcla el neoliberalismo en Colombia, que desarmó al Estado de Bienestar como en todos lados, el tema del Plan Colombia en los 90, que Estados Unidos eligió Colombia como su principal aliado dentro de América Latina y ha puesto miles de millones de dólares por año con el Plan Colombia. Después de Israel es como su principal aliado a nivel mundial, desde el punto de vista estatal, de seguridad, donde bueno, trató a Estados Unidos de cooptar a todos los narcotraficantes. Es como que hay una disputa, digamos, donde Estados Unidos junto al Estado colombiano intentaron controlar todo el circuito de la droga y desplazar a las guerrillas de todas las regiones donde se producía y se transportaba droga, ¿no? Ahí había hubo otro elemento también de muy largo plazo que se vino disputando. Y él comentaba que el nombre Pacto Histórico de Petro tiene una remembranza al Pacto por la Paz de la FARC, que si bien desarmó a la FARC en términos de armas, de fusiles, por otro lado, en un punto rearmó al movimiento popular porque dificultó la estigmatización que se hacía sobre el movimiento popular y en el sentido de ligarlo a la guerrilla, y los levantamientos populares 2019 y 2021 en parte se entienden como una cierta liberación para las organizaciones sociales populares del campo y la ciudad, que pudieron salir a realizar acciones directas mucho más duras sin poder ser acusados y reprimidos en un nivel de guerra, ¿no? Como que fueron reprimidos más al estilo chileno de, bueno, balas de goma a los ojos, digamos, ¿no? El tema de las, bueno, gases lacrimógenos en cantidad, infantería, pero no al nivel de lo que sería una guerra. Entonces, los levantamientos populares tuvieron una solidez en la calle, el gobierno tuvo que ceder muchas cosas, y esto generó una nueva situación donde el uribismo pasó del 50% al 24%, que expresa una deslegitimación del uribismo de la derecha colombiana más tradicional, y un ascenso de lo que es la centroizquierda como una salida posible a... en relativa paz y reformismo, digamos, ¿no? Lo que ofrece Petro es, bueno, si llegamos al gobierno vamos a ir haciendo reformas dentro del Estado para recuperar el estado de bienestar, para generar cierta conciliación de clases, plantea Petro, y para ir desarticulando el sistema de terrorismo de Estado que hay en Colombia, porque en Colombia lo que hay es un terrorismo de Estado, ¿no? De Estado colombiano junto a Estados Unidos y el Estado de Israel. Entonces, esa propuesta de Petro, por más moderada que sea, en un punto, bueno, se está enfrentando a gigantes y por eso la izquierda apoya bastante masivamente. Dentro de lo que es el apoyo bastante masivo a Petro, por ejemplo, el Congreso de los Pueblos, que fue una de las principales organizaciones de los levantamientos populares del 2019-2021, apoya activamente el voto a Petro, más allá de que sea un apoyo crítico, es un apoyo al voto a Petro. La FARC y Marcha Patriótica, por supuesto, lo apoyan también a Petro. Entonces, el ELN frenó las operaciones para facilitar, digamos, también el voto a Petro. Entonces, hay un apoyo importante de todos esos sectores a la candidatura de Petro. Y después había nombrado yo, creo que se llegó a escuchar, que Petro lleva de candidato a vicepresidenta a la que fue la gran revelación de las PASO colombianas, que fue Francia Márquez, que sin casi ningún aparato sacó 700.000 votos, que es una militante histórica del movimiento afrodescendiente y comunitarista de ahí en Colombia, que está muy ligado a, bueno, en el campo, a lo que es los intentos indígenas y negros de reapropiarse de la tierra y de la producción sobre la tierra y de la vida en la tierra en forma comunitaria, que es algo que está muy vivo en Colombia. Y wow, bueno, en las ciudades se intentan formas de vida también comunitarias con las dificultades que tienen las ciudades, ¿no? Entonces ahí tenemos un bloque muy grande que respalda a Petro, pero que no va a poder ganar si no sale a buscar ese sectores que no votan que no votaron en su vida, digamos, que no. Obviamente para alguien que tiene 50, 60 años y no votó en su vida, no va a ser muy fácil convencerlo, pero bueno, es la única posibilidad que tiene Petro de revertir la suma de los votos del viejito Hernández con Trump colombiano, con el uribismo. Una de las cosas que estuve viendo mucho en redes últimamente con todo este tema de las elecciones allá en Colombia, se estuvo viendo como que América Latina está teniendo como un avance zarpado en lo que son gobiernos de izquierda, y le pongo comillas, ¿no? No sé, como están diciendo, Lula en Brasil, ponele que va a estar, qué sé yo, Alberto Fernández en Argentina, y sigo con las comillas, ¿no? Pero sí. Este presidente de Perú, que no me acuerdo el nombre, que también tenía Castillo. Como... Castillo, y creo, y me estaré olvidando de alguien más. Boric en claro. Chile. Y sí, nada, sí, como que está viendo este avance. ¿Es tan así? ¿Es así? ¿Está viendo un avance de la izquierda? No, claramente es como muchos se les puede llamar progresistas. Son sectores de centro izquierda a centro, son más moderados incluso que el ciclo anterior que hubo, ¿no? Un ciclo de impugnación al neoliberalismo en el 2000 en América Latina, que tuvo como ala más radicalizada lo del ALBA, estaba Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y como ala más moderada a Lula, Kirchner, Lugo y otros. Bueno, esto es todavía más moderado, ¿no? Incluso, digamos, el Frente de Todos de hoy es mucho más moderado que los gobiernos de Néstor y Cristina, y este Lula que volvería también sería más moderado, si es posible eso, que el Lula y Dilma Rousseff anterior. Lo que sí se puede decir es que la experimentación en gran escala de gobiernos de derecha, que en algunos casos de extrema derecha, ¿no? Como el caso de Bolsonaro, el caso de Áñez en el golpe de Estado en Bolivia, bueno, el caso de Uribe, ahora de Duque en Colombia, estamos hablando de presidentes directamente de extrema derecha, otros de derecha, como Piñera, claro. Lacalle Pou, el que está en Paraguay, es decir, lo que no es que haya un auge de izquierda, sino lo que hay es que un relativo fracaso de todos los gobiernos de derecha y extrema derecha, que están cediendo su lugar a gobiernos de centro-izquierda y más de centro que centro-izquierda. Sí, se puede analizar presidente por presidente, pero yo creo que todos estos que nombramos están más cerca del centro que de la centro-izquierda, no, ni hablar que de la izquierda no. Claramente, claramente. Bueno, dentro de muy poquito, ahora el 19 va a ser la elección, se va a definir cuál va a ser el nuevo presidente. Y mencionaste a la guerrilla, y creo que se nombra mucho eso en Colombia. Es lo primero que se tiene que enfrentar cualquiera de los presidentes. Mencionaste a Estados Unidos, a Israel. ¡Wow! Me parece increíble todo eso. Claro, sí. En realidad, claramente Petro se tendría que enfrentar al Estado profundo colombiano, que está totalmente enlazado con el Estado de Israel y el Estado de Estados Unidos, y con sectores, bueno, del narco que tiene totalmente cooptados, y bueno, y con el paramilitarismo histórico de la oligarquía colombiana. Ese es el sector al que se tiene que enfrentar. Lo de la guerrilla es un problema, entre comillas, al cual enfrentarse, en el sentido de que, bueno, para enfrentarse a todo eso vos tenés que formar un bloque, una fuerza social muy amplia, un bloque popular bastante sólido y que no deje flancos libres para que le peguen, ¿no? Entonces ahí la FARC un poco representaban uno de esos flancos débiles. A diferencia del ELN, que es una guerrilla relativamente más pequeña, se habla tal vez 3.000, 4.000 hombres armados, o digamos personas armadas, que están bien insertos, han echado raíces bastante profundas, y es difícil para el Estado colombiano es más difícil desarticularlos y deslegitimarlos, pero bueno, es una guerrilla más pequeña, que tiene peso en algunos lugares puntuales y tiene llegada a las ciudades. Pero, o sea, Petro no, él va a tener que ver qué hace con eso, no, o sea, no, él no puede quedar ligado como que él fuera alguien que responde a la guerrilla, o que, porque hay que, en ese caso sí quedaría legítimo, pero no creo que tenga un reclamo activo de respecto a desarmar al ELN, sino más bien al revés. Si gana Petro va a haber una chance de que el ELN entre en un pacto histórico como el que entraron las FARC, con algunas condiciones un poco mejores en cuanto a que en el gobierno esté Petro, en algunas garantías, digamos, de que no los van a masacrar de a uno. El ELN tiene alguna disposición, tiene más prudencia que la FARC, pero tiene alguna disposición. Entonces, retomar el pacto por la paz podría ser bueno, seguramente va a ser un elemento más que pueda tomar Petro. Igual lo más acuciante en este momento, bueno, un poco lo más acuciante es el tema de la crisis económica, por un lado, el tema de retomar el pacto por la paz, por otro. Digamos, esas serían dos situaciones que tendría que abordar, sí, rápidamente Petro. Pero no contra el ELN, ¿no? Sino sería, el enfoque sería retomar el pacto por la paz. Claro, como cualquiera de los dos se tendría que enfrentar a eso. Y Hernández, ¿dijo algún comentario con respecto a esto, con respecto a la guerrilla, la FARC, el pacto? ¿Se manifestó en ese lado con respecto a eso? Él es genéricamente anticomunista, bueno, habló bien de Hitler también, aparte de eso de que las mujeres se tienen que quedar en China, dijo que Hitler fue un gran líder, que bueno, sí, es genéricamente anticomunista, pero lo que plantean algunos, Stefanoni y otros, es que, bueno, en principio, la bandera central no es antiguerrilla, la bandera con la que ganó fue anticorrupción, ¿no? Entonces, anticasta, anticorrupción, no antiguerrilla. Así que la verdad es muy incierto que cuál sería la política de Hernández. No tiene muchas propuestas en los dos elementos principales, que son la crisis económica y la cuestión del Pacto por la Paz. Hernández no tiene mucha posición, no lo ha expresado. Por eso Petro el domingo a la noche, cuando habló, después de los resultados de las elecciones, planteó que, bueno, perdieron los que se oponían al cambio, que eran los uribistas, y que ahora hay una disputa por dos cambios. Un cambio seguro, confiable, que es el que expresaría el pacto histórico de él. Seguro, confiable en el sentido de que se sabe qué es lo que se propone, hacia dónde se va y de qué manera. Está todo explicado y está respaldado en la trayectoria de los que participan del pacto histórico en el cual está Petro. En cambio, lo de Hernández es un conglomerado donde no hay ninguna claridad ni de qué proponen, y tampoco su trayectoria previa aporta ninguna claridad. Así que es como un cambio totalmente incierto el de Hernández respecto a un cambio claro, el de que plantea Petro. Esto es como que parece un juego de palabras, en el sentido de que el candidato que está más a la izquierda se plantea como más confiable que el que está más a la derecha, ¿no? Pero bueno, veremos. Bueno, gracias de nuevo por haber venido, Leandro, por darnos un pantallazo de nuestros vecinos, porque eso nos da un panorama también en Latinoamérica. Hay etapa de recambio, el año que viene ya están las elecciones en Argentina, y yo creo que estas alianzas, estos conocimientos van a repercutir también acá en Argentina, porque dentro de poquito ya se van a empezar a ver las caras de quiénes van a ser los candidatos acá en Argentina. ¿Querés hablar un poquito de esto? Sí, como es, todo indica que hay una tendencia en América Latina de conjunto, digamos. Y bueno, sí, yo he comentado al principio que es medio para... O sea, acá Milei aparece a la derecha de Juntos por el Cambio, ¿no? En el caso de Colombia, Hernández, que es populista derechoso como Milei, aparecía a la izquierda del uribismo, de lo que era el uribismo. A la izquierda, sí, entre muchas comillas, pero digamos. Pero bueno, aparecían como dos fuerzas distintas. Sí, acá hay una discusión muy fuerte, ¿no?, en torno a este tema. Porque fíjense, Milei está claramente a la derecha en todas sus propuestas y su estilo de Juntos por el Cambio. Pero en realidad Milei rasca más votos al Frente de Todos y a la izquierda, de gente que vota al Frente de Todos y a la izquierda, que Juntos por el Cambio, ¿no? Como que Juntos por el Cambio tiene su tropa propia, su 30%, lo va a mantener, pero sí, más o menos 25-30% va a sacar Juntos por el Cambio en principio. Pero es difícil que avance sobre votos del Frente de Todos por y de la izquierda. En cambio, Milei, la base menos politizada del Frente de Todos y de la izquierda, todas las encuestas indican que sí. Yo, bueno, soy profesor de secundaria, veo a mis estudiantes muchos estudiantes de secundaria que no son de derecha, que les gusta Milei, digamos. Wow. ¿Sabes qué? Me parecía re loco, porque lo hablamos varias veces en el programa. Y Leo siempre decía a los pibes, ¿no, Leo? Que siempre decís, a los pibes son los que más respaldan a Milei. Y bueno, hace poquito pasó la masacre ahí en Estados Unidos, en Texas, y que Milei se mostró claramente del lado de la libre circulación de armas. Entonces, como decís, me parece una locura total, pero es así. Claro, sí, en los sectores populares obviamente también es una discusión, ¿no? Para el progresismo no sería una discusión, pero para los sectores populares sí. Acuérdense de Aldo Rico, por ejemplo, acá sacó el 15% de la provincia de Buenos Aires en los 90, no sé si se acuerdan que, bueno, en los 90 cuando el menemismo se hizo muy de derecha con Alzo Garay y estaba privatizando todo, en las elecciones del 91 y del 93, el Modín. De Rico Zeineldin, y por otro lado los Frente Grande, Frente del Sur y eso, Pino Solanas, sacaban del 10 al 15% cada uno por separado, y bueno, y después sí, en general el tema del, ¿qué opinarían del tema de la libre circulación de armas en los sectores más armamentísticos ligados a la policía y el ejército? Difícilmente estén en contra. Después tenés todo el sector, un sector un poco más ligado al delito, digamos así, que tampoco va a estar en contra. Y después tenés gente que se quiere defender en su casa, que es de clase trabajadora y que quiere tener un arma. O sea que ahí, desde el punto de vista de los sectores populares, más de base sería que es un debate, digamos, y pueden sacar votos también ahí, me parece. Este sector de Milei y Viviana Canosa. Así que sí, Y hay el DIPI. un gran para dar ahí. Y el DIPI. Y el DIPI. Escuché mucho como se dice que Macri le quiere chorear, quiere tener los votantes de Milei, porque como había dicho Gus, tienen como mucha manija de parte de pibes, de adolescentes. Y decían que esos adolescentes en parte eran hijos de macristas. Entonces, como que ese sector casi lo tienen como cubierto. Si hubiese, no sé, un balotaje entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Claro, y ahí nada, como que todos esos votantes de Milei iban a ir para Juntos por el Cambio y iban a sacar una parte gigante de una torta. Sí, ahí el tema es cómo arman eso, porque lo que pareciera es que no va a haber un gran paso de la derecha, en el sentido de que Juntos por el Cambio con Milei vayan a mismas PASO, ¿no? Milei le propuso a Macri armar unas PASO entre Milei y Macri, y bueno, Milei mantiene su discurso totalmente anti Larreta, diciéndole que Larreta y otros radicales, y algunos radicales, son los zurdos asquerosos, que los va a pulverizar, qué sé yo. Entonces, como que Milei mantiene esa cuestión de romper todos los puentes con una posibilidad de un gran paso de la derecha. Por lo tanto, Macri tiene que elegir si irá a las PASO con Milei o con Juntos por el Cambio. Si va con Milei, sí, va a fidelizar ese sector. Gane Milei o Macri en esas PASO, el 25% que saquen en las PASO lo van a mantener para las. Lo mantendrían para segunda vuelta si fuera una balotaje. Pero ahí hay que ver qué pasa con todo Macri se tendría que salir Juntos por el Cambio, es difícil, como que es fundador y también tiene un voto ahí que le respondería a Macri si se mantiene Juntos por el Cambio. Pero si Macri se va con Milei, va a haber sectores que no va a ser tan fácil que lo vote. Entonces, un poco ese es el intríngulis de Macri, que es como el fin de la balanza, ¿no? Macri y Patricia Bullrich, si se inclinan a ir con Milei o a seguir con Juntos por el Cambio, o bueno, o si logran alguna tercera propuesta que sea superadora para ellos, que por ahora no se sabe cuál sería. Digamos. Bueno, dentro de muy poquito ya lo vamos a saber. Van a empezar a aparecer los panfletos por todos lados, los aviones. Gracias, Leandro, por venir, darnos un parámetro. Dentro de poquito ya vamos a saber quién va a ser el nuevo presidente de Colombia y bueno, ver las caritas acá en Argentina, quién va a estar en los panfletos. Gracias. Vale, bueno, hasta la próxima. Hasta la Muchas próxima, gracias. León. Vamos. Ahí lo teníamos a Leandro Rodríguez hablando un poco de toda la política en general, de nuestros vecinos de Colombia, que dentro de poquito van a tener nuevo presidente, y acá en Argentina, quién se saca los ojos por un votito más. Leo, ¿querías Sí. escuchar la? Long, long, long, long, long. Ines Circle se llama la banda y este tema se llama Sweet. Estar toda la semana diciendo a la la la la la la la la la. Acá estamos de nuevo, son las 11:55 de la mañana. Estábamos escuchándolo a Leandro Rodríguez hablándonos de la política de las, bueno, de las elecciones que se vienen pasando en Colombia. Y esa no es la única sorpresa que vamos a tener hoy en la radio. Hoy tenemos banda. Hoy Leo agarró y dijo: hoy traigo a esta tremenda banda, Leo. Sí, igual hay que agradecerle mucho a nuestra compañera Jessy, que seguramente nos está escuchando, porque casi siempre nos escucha, que nos facilitó la comunicación con esta banda, así que le mandamos un saludo, y todo eso es gracias, todo esto es gracias a ella. Pero bueno, una muy buena banda del Under, siempre vamos a traer Under. Y los hijos de Claudia tienen un buen repertorio de música y ya tienen unos buenos añitos. En el Under, en todo esto, así que vamos a estar hablando de ellos, vamos a estar hablando con Patty, así que nada, ahí estamos a la expectativa, de qué es lo que va a suceder, de qué temas nos van a mostrar. Obviamente estuvieron sacando cosas y continúan siempre. Así que ahora, en minutitos, Los Hijos de Claudia. Viajando a la montaña explota mi corazón. Escapar de la ciudad me hace sentir mejor. Y aunque sea solo un sueño que se va a terminar, nunca jamás lo voy a olvidar. Viajando a la montaña explota mi corazón, mi corazón. Y más si vuelo alto en el valle del Bolsón. Con esas melodías mi alma se echa a volar. Nunca jamás lo voy a olvidar. Se alarga, vívele con la montaña. Y los cerros que se imponen brillan. Oh, oh, oh. Y los días que se alargan, vívele con la montaña. Y los cerros que se imponen. Viajando a la montaña explota mi corazón, mi corazón. Escapar de la ciudad me hace sentir mejor. Y aunque sea solo un sueño que se va a terminar, nunca jamás lo voy a olvidar. Y los días que se alargan, vívele con la montaña. Y los cerros que se imponen brillan. Oh, oh, oh. Y los días que se alargan, vívele con la montaña. Y los cerros que se imponen una vez más. Flota mi corazón. Bueno, bueno, bueno, ¿qué tenemos para hoy? La verdad que descansé un poco con estos días sin luz de ver cosas. El fin de semana casi no salí de mi pieza, prácticamente. Me traje el termo eléctrico, la pava eléctrica, para hacerme mate y no tener que salir para afuera. Me compré un pack de galletitas de 5. para verme todo Stranger Things y Obi-Wan, que lo logré. El fin de semana vi esas dos series. Y después, bueno, estuve sin luz, así que nada. Lo único nuevo, entre comillas, que pude llegar a ver ayer fue la de Animales Fantásticos, la última, la de Los Secretos de Dumbledore. Pero como la estaba viendo con mi hermano y en un momento mi hermano dijo, ya no doy más, me voy a dormir, la tuve que cortar a los 40 minutos, creo. Así que bueno, nos quedamos ahí, en algún momento la terminaremos. Dura como 2 horas 20, creo, si no me falla la memoria. Y bueno, estamos acá. Qué lindo, boludo. Hermoso los rituales, hermoso el ritual que te mandaste. Creo que cada uno tiene su ritual maratonero. Por ejemplo, yo la otra vez hice un ritual maratonero viendo Watchmen, me la fumé entera, toda la temporada en un día, y era panchitos y Coca-Cola. Ese era mi. Y sentado todo el tiempo. Estuve como, no sé, 8 horas sentado, boludo, no sé. Estaba en una, creo que era un domingo, no me acuerdo. Claro, dependiendo del día también, ¿no? Es lo que goza. Sí. Yo quería estar ahí como hizo, estuvo fresco, nada. Tenía la estufa prendida y estaba tapado mirando. Pero bueno, vamos, hoy capaz o mañana seguiremos mirando a ver qué onda. No estoy muy en qué ver, salvo cosas que salieron, van saliendo nuevas. The Boys llega mañana. Mañana, agendado. Mañana The Boys, así que ya también eso es algo que ver para el fin de. Ay, boludo. Me quedó como la mala sensación de que me parece que no tengo más Amazon, boludo, porque no lo veo hace mucho. Y, boludo, tener que volver a contratar a Amazon solamente para verme The Boys. No, una paja terrible, me parece que la voy a recontrapiratear. No, porque no, boludo. Además, no sé si estoy pagando todavía por eso. No me acuerdo. Debe estar. Alguien debe tener esa cuenta y la debe estar pagando por mí. Porque no recuerdo haberla dado de baja incluso. Puede pasar. A mí se me mezclan los días en los que tengo que pagar, digamos. Como cada uno vence en días diferentes. El único importante es el de HBO, que sí o sí lo tengo que pagar porque me cortan la promoción esta que tengo del 50%. Pero después lo demás, bueno, no importa. Se paga. ¿Pero no te lo descuenta automáticamente? Tipo, o sea, a mí me lo descuenta automáticamente. Lo haría automáticamente si yo tuviera saldo en mi tarjeta, pero como, claro, como nunca tengo, eso no pasa. Claro. Pero bueno, nada, vamos a ver qué onda. Tratar de terminar la película, ver The Boys mañana, espero, o al menos el sábado, o si no, bueno, el domingo será para ver. No sé cómo la sacarán. Ese es mi cosa también. Si van a sacar un capítulo por semana, no me acuerdo cómo sacaba Amazon sus series. Si era un capítulo semanal o ya no puedo ni siquiera decir como Netflix, porque ya Netflix no lo hace así, que sacar toda la temporada completa. Pero bueno, toca esperar hasta mañana y ver qué pasa. Sí, me acuerdo que cuando estaba viendo The Boys, creo que era así. Tipo, una vez a la semana sacaban un capítulo. Era una paja, boludo. No sé por qué hacen eso. Es lo que pasa, es lo que se hizo siempre. Pero, bueno, cuando vino Netflix dijo, no, las cosas se van a hacer así. Y nos acostumbró a eso y ahora ya ni siquiera Netflix lo hace de esa forma. Qué cagada. Sí, es verdad. Cuando salió Better Call Saul, no sé si la vieron, yo no la vi, sacaban así un episodio por semana. Veía cada rato la miniatura que decía un episodio por semana. Yo decía, no puede ser un episodio por semana. No puedo, boludo. Nos acostumbraron a esto, háganse cargo, boludo. Claro, exactamente. Es que no, bueno. No, no era sano. Yo creo que dijeron, che, está muy mal lo que estamos haciendo. Metemos una serie. Y aparte de todos los spoileros que te arruinan la vida, se miran la serie la misma noche y decís, che, pero pará. Ayer la pusieron y ya la viste entera. Creo que es lo más sano. Creo que era lo más sano para todo el mundo. Hay una tremenda serie. Sí. No, que estaban sí, los spoileros pasivos o los que te decía, ¿viste la temporada de Stranger Things? Y vos decías, no, voy un capítulo por día. Y dices, oh, no sabes lo que pasa. No te lo voy a spoilear, pero no sabes lo que pasa. Eso me da una bronca, es... boludo. Igual prefiero esos, ¿eh? Que digan, ah, se muere tal. Decís, ¿en serio? ¿Para qué? ¿Por qué tienen que decir? Es verdad, es verdad. Che, Lucas, yo sé que hay una serie que yo te la recomendé 1,000,000,000 de veces. Ah, no, todavía no la vi. Pero de ahí a que ni la menciones como uno de los grandes estrenos que va a haber. Sí, se estrena este mes. No me acuerdo si el 16, si estás hablando de Peaky Blender. Peaky Blender. Oh. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Ahora, oh, ahora oh, que oh, que me hiciste acordar, yo había mandado la noticia al grupo para no olvidarme de decir cuándo se estrenaba la temporada nueva que va a salir. No sé si es una temporada nueva o es la segunda parte de la temporada. Yo como no estoy al tanto... Es una temporada nueva, es una temporada nueva. Ah, está bien. No me gusta, boludo. Peaky Blinder le di sus chances, pero no me gusta, boludo. Me re aburre una banda, me aburre muchísimo. Era todo el tiempo, no sé, mostrando como este Martin Shelby, no me acuerdo cómo concha se llama. Era un tipo que estaba todo el tiempo serio, ¿viste? Siempre era como, ay, soy el más capo, no sé qué. Me da una bronca, una gana de meterme una piña de niña. Y era todo el tiempo eso, mostrando testosterona entre ellos, fumándose un pucho, y me recontra aburrí. Creo que la aguanté hasta la segunda temporada. Como que estaba pasando algo que a mí me estaba interesando, pero después dije, esto es un embole. Y la di de baja. Medio de baja de Peaky Blinders. Creo que están. ¿Qué está? ¿Netflix? ¿Peaky Blinders? Sí, en Netflix. En Netflix. Ahora estoy mirando la noticia. No, ni idea. Estoy mirando la noticia. El 10 de junio se estrena. Ya queda 8 días para que salga la nueva temporada. Viendo las otras que había en junio. Está The Umbrella Academy. Llega el 22, para esa falta todavía. La Casa de Papel, Corea, es el 24 de junio. Y La Ira de Dios. Lo veo a Peretti acá en la imagen. Se estrena el 15 de junio. Eso te iba a preguntar. ¿Es la continuación de la otra serie, de el Reino, puede ser? ¿O no? La Ira de Dios. A ver. Habría que buscarlo. Mientras metes la googleación, nos mandan saludos. Nos mandan saludos a la radio. Jesse, que nos trajo esta entrevista para hoy, a esta tremenda banda, nos dice abrazón. Sí, los estoy escuchando, corazoncito. Saludos a Jesse y a sus niñas que siempre nos están escuchando. Un saludo. Es una película. Está Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga. Esa. ¿Les gusta Juan Minujín? Minujín. Lo único que conozco de él es El Marginal y Zenitram. ¿Vieron Zenitram? Díganme que sí, por favor. No, ¿no la vieron? Zenitram es un superhéroe interpretado por Juan Minujín, Que no sé, que no me acuerdo, pero la película era relativamente graciosa. Es un superhéroe. Tiene que verla, boludo. No se las puedo explicar. Es inexplicable. Sí, estoy es un sentimiento, fotos. La tenés que ver. Estoy mirando fotos de Juan Minujín vestido como un superhéroe. No es genial, creer. Boludo. No. Lo que tiene de particular este superhéroe es que para poder convertir. ¿Vieron que la Mujer Maravilla da vueltas para convertirse en la Mujer Maravilla? Sí. Bueno, él para. O Shazam, viste que Shazam para convertirse tiene que decir Shazam en voz alta. Bueno, él tiene que agarrarse la entrepierna y decirse Nitram. Y ahí se transforma y con el traje y todo. Lo que acabas de tirar, Leo, tengo que verlo. Es buenísima, boludo. No se van a arrepentir. En algún lado tengo que ver esto. No sabía que existía. Lo último que vi de Juan Minujín es el culo de Juan Minujín en millones de tomas en la última temporada del Marginal. Toda la serie, o por lo menos los últimos tres capítulos que vi, toda la serie Minujín en bolas. Sí. Y el pito también. Sí. Todo. Completo. Se ve. Pero lo idea Superman de él, Sí. Todo fue idea de él. Lo banco. Bueno, vamos a ver qué es Zenitram. Y la película esta de Peretti me interesa, Lucas. Yo no sé. La verdad que no estoy tan con ganas de verla, pero el que tiene ganas, que la vea. Ya sabe que sale el 15 de junio, falta, pero falta poquito, ya dos semanitas menos. Y va a salir. Están a full los actores argentinos, boludo. Hay una película que, bueno, ya sabemos lo de Robert De Niro con Pepe Argento. Y que no se llama Pepe Argento, se llama Guillermo Francella. Y también está avanzando así. No, pero no era Francella, boludo. No era, o sea, era Robert De Niro y el de Tres Empanadas, ¿cómo se llama? Sí, y también Francella, ese que no me acuerdo el nombre, por eso. Está Francella. Nos llegan mensajes, Lucas, a la radio. Sí. Se suma, nos mandan saluditos. A ver qué nos dicen. Nah, sí, son horribles los que te spoilean así la serie. Sí, además que estaba viendo Stranger Things, sería peor que te spoileen, que yo como que se muere Once al final de la. ¡Ah, no, no, para! No ocurre el mensaje. No, te das cuenta. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Esto es trabajar en vivo. Me acaban de arruinar una serie que no ni siquiera miré el primer capítulo. Me la acaban de arruinar. Ya está. Yo no meto más audios en vivo. Yo no meto más audios en vivo al aire. Así. Si no los chequeamos, no los meto al aire. Ya está. Chau. Me voy. Genial, boludo. Y bueno, como los cineastas, los actores argentinos están teniendo como un impacto zarpado. Bueno, De Niro con, no sé, el boludo este que es macrista y Francella. Brandoni. Oscar Martínez. Está en una película con Penélope Cruz y Antonio Banderas, que se llama Competencia Oficial, y que ya está, se puede ver. ¿Y quién más? Ah, y bueno, lo que acabas de nombrar vos, Lucas. Pero ahí no hay un... de Dios. Granizo. Ah, pero... No sé. Bueno, Granizo, la de Francella de hace poco también. Como que están saliendo bastantes a lo que estamos acostumbrados a salir... bastantes películas argentinas, o con actores argentinos al menos. Claro, independientes, actrices. Nada. Por todo este quilombo que estuvo sufriendo el Inca o Cinear, estaban ahí. Por eso siempre se adaptaron como a las plataformas tipo Netflix. Como por ejemplo la de, ¿cómo se llama? Oscar Martínez está en Star Plus. Y la otra, ¿en dónde se puede ver? La que mencionaste vos. ¿La ira de Dios? Sí. ¿En Netflix? Claro, ¿ves? Ajá. pensé que iba a decir algo más, Leo, y fue como silencio absoluto. ¿Nos besamos o qué, chicos? O sea, démonos un chape y ya fue, boludo. No dudemos tanto. Yo dije que me iba, porque me spoilearon. Así que nada más, eso, chao. Pero yo no veo tu cámara ahora. Y no sé. No sé si estás o no. Tenía unos mambo con el wifi, Gus, que es zarpado. Está re enojado también por eso. Hoy no fue un buen día. ¿Sabés para quién va a ser buen día? Para cambiar un poquito, un poquito de tema. A ver. Para un amigo de Gus, mirá que no. Yo no suelo recordar en tema de videojuegos sí suelo acordarme. Pero a un amigo de Gus que le gustan mucho los juegos de Wolfenstein. Que bueno, Gus ya debe saber quién es. Justo se cortó cuando nombraste. Hoy, aparte de spoilearme el final de una serie, el internet me está andando muy mal. Se cortó justito cuando mencionaste el videojuego. Pero tengo poquitos amigos muy fanáticos de videojuegos. ¿Cuál mencionaste? El Wolfenstein. Ah, debe ser Guille, que nos escucha. Doco, al que le encanta el Wolfenstein, que yo tengo recuerdos de la última vez que hablé con él, es a Denis. Ah, también. Qué nombre, Denis. Sí, él es muy fan. El Borderlands también le gustaba mucho, es verdad. El Borderlands es un juegazo. Lo regalaron el 3 hace 2 semanas. Wolfenstein. Bueno, le voy a mandar un mensajito. Seguramente nos está escuchando también. Hoy lo dan gratis. Hoy a las 12 cambia el juego gratis. El de la semana pasada fue el triple de miga del BioShock. Y esta semana es Wolfenstein de New Order. Es un juego del 2014. Es bastante antiguito, pero no sé si le gusta el Wolfenstein, ya lo habrás jugado seguramente. Pero está gratis, legalmente. ¿En dónde? En la Epic Store. La Epic todos los jueves regala un juego. Cuando está pago está $13. Boludo. Más te vale aprovechar esa oferta, ese ofertón, boludo, porque yo estoy comiendo, como el mismo arroz que le cocino al perro, también lo como yo, boludo. $13, boludo, ¿cuánto es eso en pesos? Y multiplicarlo por 200. Ay, boludo, qué mal que estamos. Ay, Dios, no, me lo quiero ni imaginar, boludo, no. 2600, un vueltito. Sí, es verdad. Para un juego AAA está barato, lo que pasa es que, bueno, es del 2014. Un juego AAA ahora nos sale a nosotros más o menos 6.000 pesos, 5.000 pesos, dependiendo qué juego. Boludo, yo vi el Uncharted, no sé cuál, como 9 lucas. Un juego que te bajás, que te fumás en 2 horitas, boludo. 9 lucas, ¿en serio? Andá, boludo, ni a palo. No. Sí, es verdad, todo depende de los impuestos y después los DLC que tengan los juegos, se puede ir encareciendo más y más. Bueno, entonces tenemos películas y tenemos para jugar videojuegos todos estos días. Buenísimo, Lucas. ¿Y se cortó? Se te está cortando. Estoy pero no sé, el internet me está odiando en este momento. ¿Tenemos más estrenos, Lucas? ¿Trajiste algo más? Para los que tienen Amazon con Prime, con Twitch, están regalando el Far Cry 4. O sea, regalando, entre comillas, porque vos estás pagando la suscripción. Estás pagando una plataforma. Amazon, claro, pero nada, eso. O sea, en Netflix vos pagás Netflix, no te regala nada. Amazon, a pesar de que su plataforma tiene menos estrenos que Blockbuster en 2022, nada. Te regala juegos y o cosas para los juegos. Y en esto, este mes el juego es el Far Cry 4. ¿Está bueno el Far Cry? ¿El 4? No jugué ninguno. ¿El 1 o el 2? Hay 6. Está bueno. El último es en el que está el de Gustavo Fricks. Hace de villano en el último Far Cry. Sí, el de tipo como trata sobre guerrillas y todas esas cosas. Una cagada. Sí, lo jugué, sí. Una cagada, no me gustó. No, yo no jugué el 6. Supuestamente es medio ahí, medio malardo, pero bueno, no sé, yo nunca lo jugué. Lo único bueno es que tenés un cocodrilo de mascota. Eso es lo único bueno. Y está chorizo, boludo, está chorizo. Chorizo es un perrito que no tiene las patas de atrás y anda como en una... esto con rueditas. Una silla de ruedas. Así chiquita, adaptada para Chorizo. Para el perrito. Un cocodrilo. Eso un cocodrilo, también, cocodrilo, amigo. Un cocodrilo de mascota. ¿O dónde la viste? Y ataca a personas. Es un cocodrilo asesino. Pero es tu mascota. Eso me encanta. Me encantaría tener un bicho así excéntrico y que sea mi mascota. No sé, tipo un águila. No, un águila no me gustan los animales con plumas. Un rinoceronte, no sé, una cosa así. Te manda, mirá, le acabé de avisar a Denis, me dijo, lo mejor de Epic son los juegos gratis semanales. Y te dijo, qué grande Lucas avisando esa data. Así que ahí te mando saludos. Bien, bien. ¿Sabes que cuando lo vi pensé en él? Porque era el único de todas las personas que conozco. Es el único que me recuerdo que le gusta el Wolfenstein. Por eso dije, mirá, le voy a... Bueno, además está bueno avisar esto de los juegos gratis. Que siempre hay alguna joyita que salen. Más que nada en estos de... este es el tercero que regalan. Hacen como una bóveda, que no te muestran el juego gratis hasta que sale los jueves. Y se ve que creo que queda una bóveda más la semana que viene, donde, bueno, ponen estos juegos grosos, digamos, triple A en su momento. Bueno, el más nuevo de los que sacaron fue el Borderlands 3 la semana antepasada. Y el BioShock ya tiene un par de añitos. Y este también, pero nada. Son juegos triple A de los que fueron caros cuando salieron. Sí, no me quiero ni imaginar cuánto estaba el Elden Ring, que te hablé la otra vez de eso. Y yo dije, este juego es una joya, boludo. Me quedé de piedra, boludo. Encima como que se veía todo, era todo bello, boludo. Muy lindo era todo. Y no me quería ni imaginar cuánto estaba. ¿Vos sabés? ¿Querés saber cuánto está el Elden Ring ahora con los impuestos? Sí, más la computadora que tenés que correr o no sé, lo que tiene que soportar tu computadora para que eso corra, boludo. Debe ser un montón. Mira, necesitas para los mínimos, necesitas un Intel i5 de octava generación, 12 GB de RAM, que es nada. En 2022, 16 GB es como lo que necesitas casi siempre. Y una GTX 1060 de 3 GB. Esa placa de video creo que está como 50 mil pesos, 60 mil pesos. No me acuerdo. Ah, pero no son tanto los requisitos igual. Para los mínimos. Claro, lo mínimo. Mirá, para claro. Máximo necesitas un i7 de octava generación, 16 GB de RAM y una 1070, una GTX 1070 de 8 GB. Claro. No tengo ni idea cuánto está esa. No quiero saber cuánto está tampoco. Tecnología alienígena, boludo. Me voy a deprimir, boludo. Me voy a deprimir si me pongo a ver precios de placas de video. Porque, Dijiste bueno, yo quería Intel y cambiar. me. Y... Dijiste Intel y yo dije, ah, bueno, un respiro. Nada, después dijiste GTX, no sé qué carajo, y yo dije, no, no puede ser, boludo, no, ya está. Eso no sé, no sé ni qué es, boludo. Nunca creo que vi esa marca. No, zarpado. Es la de denominación, por ejemplo, la GT, que son las placas muy viejas. Yo tengo una GT 720, creo. Después salió la GTX y ahora creo que está la RTX, que es la que tiene ray tracing y no sé qué, y todo eso. Que mucho tampoco, mucho no entiendo, pero sé más o menos en qué se diferencian. Pero lo que tenemos que saber nosotros es que es muy caro comprar una placa de video, sí, para correr Elden Ring. Se Yo había puede, sí, pero averiguado, tenés que ahorrar sí, una banda. olvídate, yo había averiguado una que estaba relativamente barata, era una 1660 de 4 GB, a 40 mil pesos. Estaba de oferta, porque estaba 50. Claro, le remataron 10, sí, de una. Sí, sí, sí. Baratito, baratito. No es barato, pero Y bueno, es lo sí. que hay. Es Baratito. que es barato para el Clarita la cuenta. mundo. El mundo dolarizado, el mundo que paga en dólares las cosas, el mundo que tiene dólares, obviamente, es muy barato. ¿Vos decís que por eso el piberío apoya a Milei porque quiere que sea todo en dólares para que sus videojuegos los puedan pagar más barato? ¿Eso me estás diciendo, Luca? Pues, mira, hay cada uno, pero bueno, puede ser, qué sé yo. ¿Vos votás a Milei, Luca? No, no, no, no, no, no, no. Nunca, ni borracho. Pero cambiando un poco el tema, ¿cuánto está el del ring? La versión común sale 6.600 pesos. El juego común. Bueno, creo que, mirá lo que te voy a decir, es algo rarísimo lo que te voy a decir, pero creo que vale la pena. ¿O no? Yo no sé Hay una. cuántas horas te lleva pasar el juego. Si lo querés completar al 100%, yo creo que te debe llevar unas 200 horas. Así que yo creo que sí compensaría. Sí, puede ser. Obviamente tienen que ser 200 horas divertidas, porque si son 200 horas donde te tienen de che pibe, no, no compensa para nada. No, boludo, te tenés que ir a cagar a piña con los bichos, amigo. ¿Qué che pibe? Ah, está bien, está bien. Y bueno, para terminar, te digo, la edición deluxe está a 8.743 pesos. Bueno, ahí no, ahí ya no. Eso es mucho. La edición deluxe, no sé qué te trae. El juego completo y libro de arte digital y banda sonora. Pero ni en pedo. Voy a pagar 3 lucas más por un libro de arte ¿Quién digital y la banda sonora. quiere el libro de audio digital? O sea, ¿Solamente es si un fuese chiste? el libro así en mano, bueno, pero no, no, no, es mucho. No, no, no. Bueno, así que, bueno, esto fue mi sección. Nunca sé cómo darle un buen cierre, así que nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, Bueno, ¿no? nos vemos, nos escuchamos. Y antes de ir a un cortecín, nos mandan mensajes, Marina nos dice escuchando, besos, Marina. Mañana Marina va a estar en el 3J, 3 de junio, ni une menos. E hicieron una chiquita, pequeña producción ahí en Las Cabas, que no está de más pasarla 3 de junio, ni una menos. Lo mandamos al aire y sigan acá, por favor, vayan al ni una menos. Ni une menos. yo le daría el consejo a muchas mujeres de que no se deje psicologiar, porque si se deja psicologiar viene la violencia verbal, física, y es triste, porque siempre se vuelve a lo mismo, la violencia. Lo que le quiero decir a las mujeres es que siempre sean ustedes mismas, que no importa lo que dirán o lo que digan, que hagan lo que a ustedes siempre les guste y que sean siempre feliz. Siempre, ese es mi mensaje, que siempre sean feliz con todo lo que hagan, que todas valemos lo mismo y somos muy valiosas, y que nos queramos a nosotras mismas, que seamos nosotras mismas propias. Y bueno, y que siempre le den para adelante, y más allá de que sabemos que somos todas mujeres luchadoras y que siempre vamos a salir adelante. Que sean fuertes, que sean fuertes, que sigan adelante, que un hombre no hace la felicidad de la mujer, sino que la mujer puede ser feliz solamente. Así que bueno, seamos unidas y vamos por la lucha hacia la violencia. Nos vemos el 3 de junio en las calles, mujeres luchadoras. Seguimos acá en Radio Las Cabas, seguimos en Así es la Vida y tenemos, obviamente, lo prometido, la entrevista a Pati, miembro de Los Hijos de Claudia. ¿Qué onda, Pati? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Hola, ¿cómo? Pati. Gracias por venir acá, Así es la Vida. No, gracias a ustedes por la invitación. Quería empezar un poco hablando de cómo se están moviendo últimamente. Están cayendo fechas. Tienen bastantes años, corregime si me equivoco, 2007 tirando por ahí. Son unos años y más para una banda under. ¿Cómo la ven ahora, que haya pasado todo este tiempo, que todavía siguen unidos en cierto punto? Quizás algunos miembros vayan y vengan, pero ustedes están acá. ¿Cómo la llevan esa sobrevivencia? Sí, bien, bien. Venimos del 2012, este año cumplimos 10 años, y desde que grabamos el primer disco somos la misma formación. Y bien, bien, por suerte somos todos amigos, eso facilita bastante las cosas, nos conocíamos de antes de arrancar con la banda, así que eso le da otro tipo de mecanismo a la cuestión, fluye todo más fácil. Claro, de una. Después, bueno, las adversidades de la vida hacen que sea complejo y complicado mantener una banda viva, donde no, no vivimos económicamente de lo que nos gustaría, que es la música. Todos tenemos otros laburos, pero bueno, la llevamos a puro pulmón. Claro, ¿y cómo es la movida? ¿Ustedes son de Varela? Nosotros somos de Varela, sí. Claro. ¿Y cómo se mueven ahí en el ambiente, por lo menos en el de Varela, o quizás en el ambiente general, se mueven siempre por bares? ¿Cuáles son los lugares donde los hijos de Claudia siempre suelen recurrir para tocar, verlos en vivo? Mira, este año apuntamos, si bien hemos tocado en lugares profesionales, por decirlo de alguna manera, con el sonido indicado para tocar y que todo suene lindo, a lo largo de la historia de la banda hemos tocado desde el patio de una casa hasta centros culturales, sociedades de fomento, bares y, como te decía recién, en lugares más grandes, no sé, acá en Zona Sur está Sadar, Club Tucumán, Auditorio Sur, hemos tocado en esos lugares también, en el Roxy cuando estaba funcionando. En Cultura del Sur tocamos hace poquito, que es un lugar lindo, es un centro cultural, pero se han armado muy bien ahí con sonido, nada, es un centro cultural que tiene 15 años y les habrá costado un montón haber podido armar todo lo que tiene un escenario preparado para teatro, para hacer todo tipo de actividades, de talleres que dan ahí, así que, no, a lo largo de la historia hemos tocado por todo tipo de lugares y en situaciones compleja también, de todo tipo. Claro, y me llamó la atención, nombraste lugares grosísimos donde tocar, pero también me imagino que grabar, porque estuvimos chequeando ahí en las redes, que ustedes están en Instagram, que estuvieron en el guión. Eso es una banda, estar en el estudio guión. ¿Cómo fue esa movida? Sí, eso es una locura, la verdad. Si no me equivoco, fue en el 2019, 2020, nos contactó una productora y nos mandamos de cabeza. La verdad no, ya lo teníamos refichado el lugar. Yo soy del sur, de la Patagonia, la verdad que capaz la gente que es más de Buenos Aires lo tiene, o del ámbito musical lo tiene más fichado, pero yo lo conocía por encuentro en el estudio. Claro. Y cuando se nos dio la posibilidad de ir a grabar tres canciones ahí, que son las que grabamos, ni la dudamos, nos mandamos de cabeza. Teníamos tres oportunidades para grabar cada canción, así que eso conllevaba que estemos un poco nerviosos, pero bueno, practicamos todo lo que pudimos antes de ir y nos mandamos. Claro, es un estudio histórico, a nivel, no creo que a nivel nacional, no, sino a nivel latinoamericano, inclusive latinoamericano. Es un estudio gigante donde han pasado artistas y seguramente, no sé, nunca tuve ese privilegio, pero calculo que entras ahí y te debe caer una cantidad de historia zarpada. ¿Por quién estuvieron grabando? ¿Vos te referías a la productora? Sí, la productora. ¿Quién estuvo ahí? La productora que nos invitó se llama Mural Digital. Pero sí, al llegar ahí, la verdad, se te pone la piel de gallina. Han pasado, no sé, Mercedes Sosa, Charly García, Fito Páez, tangueros que, no sé si D'Arienzo, Piazzolla, han pasado, casi todos los artistas de este país han pasado por guión. Y que nosotros estemos ahí, la verdad, era una sensación muy rara, una locura. Muy contentos, ¿no? Pero con mucho nerviosismo atravesamos esa situación. De golpe, nada, ser de un barrio como Varela y lucharla tantos años, de golpe estar ahí, muy reconfortante para nosotros. Claro, mencionaste a Varela y te quería preguntar un poco, sabemos que Varela, hemos sabido porque nos han dicho a alguna de las bandas, como es el caso de Gravity 17, que no sé si los tienen, pero son ahí también los pibes de Varela. La situación con el municipio, ¿cómo les ayudó el municipio? ¿Cómo les va culturalmente hablando en Varela? ¿Es un lugar donde está apto para eventos culturales al aire libre, o sí tenés que ir a un bar y pagar un fangote de guita o tener que rendir 500 entradas. ¿Cómo se ven ahí? ¿Cómo la vieron en el municipio? Mira, a lo largo de estos 10 años puedo garantizar que Varela es de los peores distritos en ese sentido. Acá hay una ordenanza que no me sé el número ahora, no lo tengo a mano, pero está desde la dictadura militar. Es una ordenanza que prohíbe reuniones de más de 10 personas, que se aplica únicamente para el desarrollo de actividades culturales independientes, específicamente de música, pero también se aplica, lo han aplicado para todo tipo de centros culturales independientes acá en Varela, que no duran más de 3-4 meses porque los terminan clausurando. Así que acá lo hemos intentado todo, hemos armado festivales al aire libre en la plaza, te cae la municipalidad, la gorra, te amenaza con llevarte las cosas. Las veces que hemos logrado armar algo ha sido por la misma gente nos ha apoyado y lo hemos podido llevar adelante, pero con mucho, mucho riesgo todo el tiempo de que te secuestren las cosas, mucho hostigamiento. A nosotros inclusive nos han pegado. Hemos tocado en el primer Varela. En el primer Varela Rock. Hemos tocado en el Varela Rock del 2014. Éramos pendejos, teníamos 22, 23 años. Tenía yo, que era el más grande de la banda. El resto, no sé, había. El tecladista era menor de edad en ese momento. El resto tenía 20, 19 años. Hemos denunciado en ese espacio la falta de espacios culturales, del desarrollo cultural en Varela, y a la semana nos han cagado a trompadas, así literal. Estábamos con Diego, el bajista, en la calle, nos entraron a los dos en camilla, y a él en coma. Esto, bueno, después se reviralizó, la verdad que nos hicimos más conocidos por eso que por la música. En ese momento teníamos 2 años de banda, y bueno, por suerte, organizaciones sociales y partidos nos han brindado. En ese momento se acercó Claudia Ferrero, que estaba con casos de violencia institucional, y bueno, nos dio una remano. Por suerte no sufrimos ningún tipo de hostigamiento más después de eso, pero siempre atentos, ¿no? Tenemos que andar con cierto miedo, porque eran amenazas ya a nuestra familia, ¿viste? Nada, muy turbio lo que se vive acá en Varela, y muy, muy impune todo. Acá hay gente que ha estado directamente relacionada con la dictadura militar y que hoy se está candidateando con Milei acá en Varela. Hay un juez que ha formado parte también de la dictadura militar. Varela en ese sentido es muy rancio. Y bueno, acá lo hemos intentado todo. Nosotros de nuestra parte nunca bajamos los brazos, pero sí que nos vemos obligados a migrar a otros distritos para poder mostrar nuestro arte y también para poder tocar, ¿no? Que es lo que nos gusta. Pero nada, justo la pregunta da el clavo con eso, porque no, muy complicado tocar acá. Claro, pero aún así... perdón, Gus, sí, preguntas. No. Y eso se ve reflejado en las letras de las canciones cuando componen. Es así, creo que uno de los videos que muestran, creo que fue una de las últimas represiones que hubo acá en Argentina, esa, si no me equivoco. Sí. En la pregunta. Me parece que sí, hay fragmentos de todo tipo de manifestaciones, está la de la reforma laboral. Sí. Hicimos un conjunto, también fuimos a filmar, bueno, el 24, que siempre vamos, de marzo. Sí, una recopilación. La verdad que sí, somos una banda que hace rock de protesta, pero también hablamos de otras cosas, ¿no? Pero sí, podría decirse que el 70% es nada, la bronca, la impotencia, la injusticia que vivimos, lo reflejamos en las canciones, en nuestra manera de... consideramos que ya para bailar y para estar pum para arriba hay un montón, por todos los medios, por todas las radios... te invaden con eso, que no está mal, no está mal disfrutar. Yo también consumo todo tipo de música, pero particularmente nosotros sentimos que la música es una herramienta y que está bueno usarla también para las cosas que capaz no se cuentan en los medios hegemónicos, ¿no? Y también, por lo menos a mí en lo personal, todo el periodo de los 60, de los 70, del rock, de cómo influenciaba en la sociedad y cómo en muchos casos ha acompañado a revoluciones y toda esa parte nos resulta muy interesante. No solo la música, sino otros tipos de artes y bueno, lo que conlleva eso, ¿no? No me quiero ir por las ramas, pero sí está muy influenciado por esa parte del rock lo que hacemos. ¿Y ustedes militan en los barrios, aparte de tocar? Porque la verdad, estoy viendo un pedacito del video mientras me hablas de Marabunta, y como dijiste, se ve el 24 de marzo, lo de Darío y Maxi, dentro de poquito se van a cumplir 20 años lo de Darío y Maxi, como que lo tienen presente todo eso. Sí, sí, participamos, 4 de los 5 integrantes, en un momento estábamos todos. Participamos en el FOL, específicamente en el Centro Cultural Roque Dalton. Estamos organizados ahí. Y saludos. Y bueno, sí, hace muchos años, ya 7 años que estamos trabajando y participando ahí. En mi caso estoy en la parte de cultura. Estamos empezando a desarrollar esa parte de las actividades, así que ya pronto vamos a largar ahí. Nada, más actividades, más de toda esa índole. Pero sí, estamos organizados en el FOL. Yo te iba a preguntar, Pati, con todo lo que estuviste diciendo sobre lo difícil que es manejarse culturalmente en Varela, pero aún así ustedes tienen sus años, 2012, pasó tiempo ya, y eso para una banda under es un montón. Y nos gustaría saber cómo lograron, por ejemplo, grabar su primer disco, sustentarse económicamente, sabiendo que en todo el país es muy complicado que te paguen por tocar, bancar un primer disco. ¿Cómo la vienen ahí? Bueno, nosotros en un principio, bueno, no teníamos un peso. Cuando arrancamos con la banda, casi todos estábamos sin laburo. Apenas nos empezamos a organizar y conseguimos nuestros primeros laburitos, pusimos una cuota por mes. En este momento estamos poniendo 3.000 pesos cada integrante por mes, como un pozo, ¿no?, para la banda. Y a lo largo de los años logramos, de esa manera, cada uno poniendo de su laburo, poder comprar nuestro sonido. Eso nos da cierta independencia a la hora de movernos. No tenemos que estar alquilando. Y bueno, una vez que pudimos tener lo básico de sonido, que tardamos como 8 años en lograr eso, porque era muy poquita plata la que poníamos por mes, lo que podíamos poner, ¿no? Pero bueno, a lo largo de los años pudimos ir ahorrando eso. También cuando hacíamos shows, con la venta de entradas o lo que ingresaba a la banda, también iba para ese pozo. Y bueno, una vez que pudimos comprar el sonido, pasamos a la grabación del primer disco, que sí, la verdad, nos costó un montón. De hecho, me acuerdo que cuando llegamos a la decisión de grabar el primer disco, que ya eran, teníamos temas hace años, pero no los podíamos grabar de manera profesional, ¿no? Y no teníamos la plata. Llegábamos a la mitad y pedimos préstamos. Nuestra familia también se copó, nos hicieron préstamos que fuimos devolviendo a lo largo de los meses. Y bueno, el día de hoy nos seguimos manejando igual. Hoy ya estamos como más organizados, viene más gente, eso nos permite tener más ingresos, pero todo lo que sigue entrando en la banda no es que nos repartimos un poquito para cada uno, sino que va para la banda porque siempre hay todo tipo de gastos en una banda. Entre lo que está en grabar, pero también ir comprando mejores instrumentos, mejor sonido, luces. Este año expandimos el equipo de laburo. como te contaba, nosotros nos manejamos como una cooperativa y también incluimos una artista plástica que se llama Fernanda Belén. Ella viene laburando hace varios años con nosotros, pero este año pudimos empezar a pagarle por su trabajo. Y también un sonidista que se llama Seba, también está trabajando con nosotros, así que ya el equipo podría decirse que somos 5 de la banda, más Fernanda, más Seba, 7, y también tenemos un grupito de gente que nos ayuda en otro tipo de cuestiones también. Pero bueno, desde ahí le estamos metiendo. Pero sí, se me acuerda un montón. Todo lo que es económico sale de nuestro bolsillo y de a poquito nos vamos organizando un poco mejor. Ay, interrumpo cada tanto, se me corta mucho, pero está re bueno lo que estás contando. Quería escuchar un poquitito del disco. ¿Cuál es ese hitazo que van y se lo piden siempre? Che, tóquenlo de nuevo. ¿Cuál les vienen pidiendo un montón? Y ahora logramos grabar un segundo disco que lo vamos largando de a poquito. Sí. Hasta ahora largamos dos, ese Marabunta que pasaron ustedes, y otro que se llama Viajando. Esos dos son temas nuevos que pertenecerían al segundo disco que vamos a largar posiblemente entero el año que viene, porque lo vamos a ir subiendo de a videos, ¿viste? De a singles, se diría. Pero del primer disco, no sé si hitazo es como el más conocido, Señor Chinaski, porque es el más viejo, me parece. A mí me encanta, pero no sé si el primer disco es un disco de hitazo, por decirlo así. Hay mucho rock de protesta, no sé si hay tanta melodía pegadiza. Este segundo disco tiene más de eso, más de temas pegadizos, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta Señor Chinaski, me gusta otro que se llama Promesas de Cotillón. Hay uno que es como una cumbia medio tanguera, medio raro. Los Dientes del Agua. Y ahora están pidiendo uno mucho que no está grabado, que se llama Tu Cara, que lo vamos a alargar. Lo vamos a alargar pronto, pero lo estamos tocando en vivo ya hace un tiempito. Qué zarpado esto que mencionaste de lo de los singles. Es bueno eso. Este es un pedacito de Señor Chinaski, ¿no? Ahí escuchábamos Señor Chinaski de Los Hijos de Claudia, porque acá tenemos a un miembro y nos está contando muchas cositas, lo que es manejarse en el ambiente, obviamente, también. Y acabamos de escuchar Señor Chinaski, una canción que en YouTube aparece 2007, Origen. ¿Es la primera o una de las primeras canciones? que de la historia de ustedes? Sí, es la primera canción que grabamos. Grabamos una, hay dos versiones en YouTube, hay una que grabamos acá en lo de un amigo Yerko en un estudio de acá de Varela, y después lo regrabamos ya para el primer disco, forma parte del primer disco, lo grabamos con Juan Mamacitelli, que es un grosso, labura con, no sé, en su momento, cuando grabamos el disco estaba con Rata Blanca, con Capanga. Epa. Ahora creo que está con Emilia Mernes. Pero está ahí en el ambiente, es grosso, ya está ahí pegado, la tiene clara. Y ahora el segundo disco lo grabamos con Edu Herrera, quien es el responsable de haber grabado los últimos dos discos de Los Redondos, Momo Sampler y Último Bondi a Finisterre. Así claro. Que re contentos. Nada, lo pudimos ubicar, nos contactamos con él y le mandamos para adelante. Así que, bueno, estos temas nuevos que fuimos largando los grabó él. Los grabamos ahí en Estudio del Parral, que es un estudio de Capital, que es muy conocido. Y bueno, también a todo a pulmón. Todavía estamos pagando este nuevo disco, pero bueno, contentos igual con el resultado que va teniendo. Y siguiendo el tema del origen, ¿qué los empujó a hacer esto? Vos contaste un poco ahí tu historia, que venís del sur, terminaste en Varela, ¿cómo empezó esta banda? ¿Cómo resurgieron a agarrar instrumentos en el 2012? Que creo es difícil encontrar músicos, y más, creo que en ese año era un poco difícil. Pero ¿cuál es el origen de Los Hijos de Claudia? Y en la banda toca mi primo, que es Pepe. Él es músico desde chiquito, desde los 12 años. Nos juntamos por inercia, porque bueno, a los dos nos gustaba la música. Y Diego, el bajista, vecino de Pepe, acá en el barrio, se empezó a juntar con nosotros. O sea, ellos son amigos de chiquito, yo los conocía cuando venía para acá, para Buenos Aires, a visitarlo, a mi primo. Y terminamos zapando. Yo tenía una batería que la había comprado después de tener un laburo de adolescente, pero la verdad no le daba mucho uso. Y empecé a practicar batería en un principio. Empezamos a zapar así, después los instrumentos fueron rotando. Pero arrancó con la zapada y las ganas de contar lo que pasa en los barrios. A mí me interesó la política de chiquito y siempre vi a la música como una herramienta y ni dudé en aplicarlo ahí cuando empezamos con la banda. Así que eso podrías, las ganas de contar cosas y bueno, la casualidad de la vida, porque justo también el nombre a la banda se lo da la coincidencia de que la mayoría de las madres de los integrantes se llamaba Claudia en ese momento. Así que el nombre. Nada, bueno. Y nos terminamos juntando. Vivimos todos en el mismo barrio. Estamos todos a una cuadra de distancia. Así que eso también es re loco. Y ensayamos acá en mi casa, en el cuarto. Uy, joya. Sí, tenemos las cosas acá. Siempre nos manejamos así. A veces discutiendo con los vecinos, pero por suerte ahora, donde estoy viviendo, que alquilo, los vecinos se recopan. Estamos acá hace 5 años que ensayamos acá, nunca tuvimos ningún problema. Así que, buena onda, eso nos permite seguir en pie también, que sea todo más relajado. Ensayamos 2 veces por semana, 4 horas cada ensayo. Joya. Viernes. Tengo miles de preguntas, pero el tiempo es completamente tirano porque ya son la 1 y no solo cerramos esta sección, sino que también cerramos el programa. Pero me quedé con qué es lo que se viene, las próximas fechas. Le están dando ahí, metiendo manija alguna fechita, se viene un temita nuevo o recién lanzado. Sí, Tenemos un tema nuevo que se llama Tu Cara, que lo vamos a alargar en lo posible en un mes y medio. Ese sería el tercer adelanto de este nuevo disco, de este segundo disco. Y por otro lado tenemos tres fechas confirmadas para este año, que es una sábado 6 de agosto en Arte en Pie, en un centro cultural independiente ahí en Quilmes, que está muy lindo. Después, viernes 16 de septiembre en Sadar, que es Avellaneda, un lugar copado. Y Club Tucumán, sábado 12 de noviembre, festejamos nuestros 10 años, así que le vamos a meter mecha con todo, vamos a tratar de difundir todo lo que podamos. Ya están todas las bandas confirmadas que nos van a acompañar, así que bueno, eso sería, bueno, nos pueden encontrar y se pueden ir enterando de esas fechas en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, estamos como Los Hijos de Claudia Oficial, y nuestras canciones las pueden escuchar en YouTube, también ver nuestros videos nuevos que largamos hace poquito, y en Spotify también nos pueden encontrar. Perfecto. ¿Y el tema Tu Cara? ¿Está en Spotify? No, Tu Cara todavía no salió. Hasta ahora del nuevo disco, pues, en YouTube pueden encontrar todo el primer disco que cuenta con 10 canciones. Y del nuevo disco pueden encontrar uno que se llama Viajando, que relata un viaje entre amigos que pudimos hacer a mis pagos ahí al Bolsón. Estuvimos recorriendo por ahí, filmando distintos paisajes. Y este Marabunta, que es el que pasaron ustedes al principio del programa, que es una canción más de protesta. Esos dos los pueden encontrar en YouTube. Entonces, bueno, nos despedimos con Viajando. Dale, mostramos lo nuevito. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Así que Gus, si estás ahí, ponele play. Y si estás ahí también para despedirte y que nos demos un abrazo, un abrazo grupal. Gracias, gracias por haber venido. Y te olvidaste de mencionaste todos los lugares donde vas a estar, pero bueno, a la radio Las Cabas tienen que ir a tocar, eso está claro. Oh. Cuando quieran nos mandamos. No somos mucho de ir a tocar a radios por temas de tiempo, pero con ustedes la mejor. podemos realizarlo. Gracias, gracias. Vamos con Viajando, Los Hijos de Claudia, y con eso cerramos el programa. Esto fue Así es la Vida, esto fue Radio Las Cabas. Nos estamos escuchando la semana que viene. Abrazo grande, besos. Muchas gracias por la difusión. Muchas gracias, Pati. Un abrazo grande. Viajando a la montaña explota mi corazón. Escapar de la ciudad me hace sentir mejor. Y aunque sea solo un sueño que se va a terminar, nunca jamás lo voy a olvidar. Viajando a la montaña explota mi corazón, mi corazón. Y más si vuelo alto en el valle del Bolsón. Con esas melodías mi alma se echa a volar. Nunca jamás lo voy a olvidar. Se alarga, vívele con la montaña. Y los cerros que se imponen brillan. Oh, oh. Y los días que se alargan, vívele con la montaña.

Que reprime, abrazo que...